Está con nosotros la asesora previsional de Puente Alto, Luz Gutiérrez, para hablarnos de temas interesantes y que son muy importantes para nuestra comunidad, para usted, para mí, para todos en general. Vamos a esperar un segundo y volvemos inmediatamente. Volvemos, aquí está Luz Gutiérrez. Luz Gutiérrez, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Aquí estamos Juan en la contra, Carlos, en la querido. Contra, ¿no? Sí, hay golpes, taladro. Oye, ¿y quién dijo que había bajado la construcción? Eso es mentira, aquí mismo está. Ah, aquí está la prueba de física. Exactamente. Vamos. Bueno, aquí estamos. Esperamos que sea una semana bastante buena, con harta información. Voy a hacer mucho hincapié en las personas que están a punto de pensionarse, que vean, por favor, vean que le haya llegado en su cartola el bono de reconocimiento. ¿Qué es el bono de reconocimiento? Mira, el bono de reconocimiento, Juan Carlos, es cuando tú trabajaste antes del año 81. Si trabajaste antes del año 81, tú estabas seguramente en alguna caja de empleados públicos, caja de empleados particulares, etcétera, caja de empleados de ferrocarril, etcétera. Entonces había muchas cajas. Y cajas, esas cajas ya no existen. A partir del año 81, sí existen algunas, porque mucha gente no se retiró. Pero casi la mayoría se tuvo que traspasar a las famosas AFP que comenzaron en el año 81. Entonces, ¿qué hicieron? Las platas que se juntaron antes del año 81 las convirtieron en bonos. Dijeron ya, cuando la persona se pensione, vamos a pagar un bono de reconocimiento, reconociendo su trabajo laboral antes del año 81. Entonces, después de eso, la gente comenzó a pensionarse más su bono de reconocimiento, lo que había juntado en la AFP, más lo anterior. Es el bono de reconocimiento. Entonces, cuando ustedes vayan a la AFP, o les quede poquito, tienen que ir al FP, decir, y mi bono de reconocimiento, le van a decir, usted tiene, usted no tiene. O muchas veces la gente de verdad no les informa nada. Por lo tanto, ustedes tienen que preguntar, porque después le dicen, es que usted no preguntó, usted no dijo que tenía un bono de reconocimiento. Por lo tanto, a veces nos encontramos con gente que nos atiende y nos atiende mal. Entonces, para eso ustedes vayan preparados, ustedes vayan y pregunten. ¿Mi bono de reconocimiento ya está traspasado? Eso es importante. Obviamente, si ustedes saben que trabajaron antes del año 81. Entonces, ahí en adelante comienza una tramitación donde se comienza a avisar. Donde el IPS manda el bono a la AFP y el AFP lo recibe. Se demora más o menos como 10 días en que eso se transforme en plata, porque antes de eso viene siendo como como un papel solamente. Correcto. ¿Ya? Y el caso particular que viviste la semana pasada, ¿qué fue? Mira, fue solamente mal asesoramiento por parte de la AFP, porque el caballero le dijeron que se iba a pensionar y él tenía 12 millones de pesos, no tenía nada más. Pero él me dijo, yo trabajé mucho antes del año 81, mucho. Y le dije, ya, de acuerdo, vamos a empezar por buscar. y resulta que el caballero tenía, como en bono de reconocimiento, tenía 80 millones de pesos. 80. ¿80 millones de pesos? Era mucha plata. El caballero trabajó casi toda su vida en minas. ¿En la minería? En la minería. Antes. Después de eso, este caballero ha sufrido muchas enfermedades entre medio. ¿Ya? Y ahora se estaba como dedicando como independiente. Él le prestaba servicio a la minería. Y lo único que alcanzó a juntar fueron 12 millones de pesos del año 81 a la fecha. Pero él comenzó a trabajar de muy niño. Bueno, la cosa es que este caballero me llama la semana pasada y me dice que él no... la AFP le dijeron de que él no hizo la tramitación como correspondía, por lo tanto, su bono de reconocimiento ya había pasado el tiempo donde él tenía que pedirlo. Créanme, no hay tiempo. Siempre uno puede ir y pedir su bono de reconocimiento. No se lo van a pasar cash, así, completo. Le van a decir, tome todo su bono. No, se lo van a pasar en forma como se pagan las pensiones. ¿Ya? Mes a mes. Mes a mes. Exactamente. Todos quisiéramos que nos pasen las platas y tome, ahí está. Fantástico, porque haríamos muchas más cosas. Bueno, la cosa es que este caballero... me llamó y partimos a la superintendencia de AFP, porque cuando fuimos a la AFP, nos dijeron la AFP así, textualmente no, el problema fue del caballero. Fuimos a la superintendencia de AFP y la superintendencia lo único que tenían que hacer era hacer un llamado y mandarles un mail a la AFP. Eso fue todo lo que tenían que hacer. Y hacen que este caballero se angustie, la pase mal, no saber qué hacer. Yo la verdad que no entiendo por qué tan engorroso sea un trámite que debería ser lo más simple, más cuando la persona está cumpliendo 65 años. Yo creo que todos vamos, y lo sabemos, ¿no es cierto, Juan Carlos? Que todos vamos a cumplir 60, todos vamos a cumplir 65 años. En algún todos, momento de la historia, efectivamente. Todos. Entonces, de pronto yo no entiendo cuál es el problema de la gente que atiende a una persona de 65 años, porque era varón, y que le entregue tan mala información. Tan mala. Siendo un servicio del Estado, ¿verdad? Exactamente. Sí, era tan simple como mandar un mail al AFP. Bueno, terminando el caso, este caballero ahora va a recibir una pensión casi de 400 mil pesos. Y antes de eso, le estaban diciendo que el caballero iba a recibir una pensión de algo de 87, 82 mil pesos. Hasta que se le acaben esos 12 millones en la AFP. Y ahí viene un aporte solidario del Estado. Exacto. Entonces, vendría, pero... Claro. Entonces, tú pudiste ayudarlo a gestionar mejores recursos, ¿no? Claro. Y de verdad, esos son trámites que una persona de nuestro país ya debería hacerlo como tranquilo, sin ese miedo de que se van a quedar con mis plata. Esa es la rabia que ¿Y esos 80 millones de pesos para dónde iban si esa persona no lo hubiera? Se quedan en el AFP. Ahí se quedan. Y después la AFP lo invierte en bono al extranjero para traer claro, la rentabilidad. Y siguen trabajando con esas platas de perico los palotes. Nadie sabe, un NN. ¿Entiendes? Entonces yo encuentro de que ahí estamos mal. Yo creo que ahí debería ser todo más transparente. Yo te decía, Juan Carlos, yo creo que ahí es donde debería de indagar, haber una comisión especial para que vaya y pregunte a cada AFP, ¿dónde están los bonos? ¿Fueron pagados? ¿Dónde están? Pero hacer un seguimiento de que las cosas se están haciendo bien. Ya tenemos esta AFP encima de nuestro hace más de 20 años ya. Y nadie sabe cómo trabajan. Entonces, oye, todos los meses están cobrando comisión, todo sí. Ellos lo hacen legalmente con nosotros. Sí, y ellos, es un negociazo ellos, la AFP. Y ellos... Ahí es donde está la pregunta. Ellos donde también tendrían que ser tremendamente vigilados, porque estamos trabajando con la plata de todos nosotros. Efectivamente, la están invirtiendo en diferentes mercados, claro, que a veces son muy inestables. Claro. Ahora, el caso finalmente, ¿hacia dónde derivó? ¿Qué va a ocurrir con el señor? Ahora el caballero dice, ahora se va a pensionar, ahora hay que esperar de que sea avisado nuevamente su bono. Es lo otro, cuando le dicen, mire, usted ya firmó, no hay nada que hacer, esto es completamente reversible. Mentira. Nada reversible. Todo puede ser cambiado. Porque le dicen, si usted firma aquí, ya no hay nada que hacer. Le meten como cuco, así como que usted firmó y ya, no, se acabó, no hay nada más. Mentira, se pueden hacer cosas. Entonces es importante que si ustedes van y tienen alguna duda, ya dejen todo eso ahí y no firmen. Dicen, ya, yo me voy a tomar un tiempo. Por último, ni siquiera tienen que decirlo. Le dicen, ya, de acuerdo, usted ya me comunicó, ahora vendré cuando yo estime. Bueno, y se va nomás. Y usted consulta. Lo que yo le decía la vez pasada, consulte y actúe. Consulte, pregunte y actúe. Eso es importante. No se queden ustedes casi con la sensación de que me quedó claro lo que me dijo, no sé, algo me dijo, me faltó. No queden con esa sensación. Y tampoco se sientan presionados porque hay una fila enorme para atrás. Tampoco. Si es tu plata, pues tu trabajo. Claro, y es con lo que ustedes se van a quedar, con lo que ustedes se van a pensionar. Entonces, ojo, fíjense. Oye, no por salir rápido de una fila, firmen. No, tomen su tiempo. Echarse a perder el futuro inmediatamente. Oye, ¿dónde está atendiendo tus teléfonos? Mire, el 22-716-5007. Llamen a Luz Gutiérrez, soy yo. Esa soy yo. Luz Gutiérrez, al 22-716-5007. A ver, a la música estamos de vuelta, ¿te parece? Ya pues, me parece. Pueden llamarla también acá al 22-872-7871, Luz Gutiérrez, su asesora. Quisiera calmar. Ya estamos de vuelta con Luz Gutiérrez. ¿Qué más tenemos el día de hoy en el comentario, en este espacio? Bueno, para el próximo programa, que lo vamos a hacer el día viernes, que yo estoy comprometida a estar puntual lunes y viernes acá, vamos a hablar con respecto al bono. Al bono por hijo, porque hay mucha gente que me ha llamado y... ¿El bono por hijo? El bono por hijo, ¿ya? Y con respecto a las pensiones de gracia, que son importantes, quién tiene, quién no tiene. Hay mucha asesora del hogar, hay mucha dueña de casa, hay mucho caballero que ha trabajado toda su vida, pero sin imponer, entonces también no sabe cómo va a llegar el momento de pensionarse o qué tiene que hacer, ¿ya? Entonces eso vamos a hablar el próximo viernes. Obviamente que a mí me competen las rentas vitalicias, así que les voy a dar el último dato. Si cumple los 60, si cumple los 65 años, por favor, llámenme a Luz Gutiérrez al 227-16-5007, ¿ya? Y ahí podemos ver en qué está usted. ¿De acuerdo? Correcto. Acuérdese, si tiene más de 20 millones de pesos, si tienen 60, 65 años, si tienen consultas, llámenme. Mi nombre es Luz Gutiérrez y los voy a asesorar gratuitamente. ¿A qué teléfono? Al 227-16-5007, ¿ya? Y consulten, pregunten y actúen. Que tengan una linda semana, ¿ya? Y nos vemos el viernes con respecto al bono por hijo, quién tiene pensión de gracia, etcétera. Ahí vamos a hablar con respecto a recuerda el sistema, teléfono, los teléfonos. ¿Ya? Al 227-16-5007. ¿Ya? O si no, me llaman acá también en la radio y escuchen la agradable voz de Juan Carlos. Junto a su amiga Luz Gutiérrez. Que estén muy bien y que tengan una linda semana. Nos vemos.